preciosa. Eres hermosa como un clavel, brillan tus ojos más que el sol de primavera. Nena preciosa, eres hermosa como un clavel, brillan tus ojos más que el sol de primavera. Enamorado estoy de ti, te juro que te amaré. Enamorado estoy, te juro te amaré.